Bueno, estamos en el que ya séptimo programa de, ¿cómo se llamaba nuestro programa? Comedientes. Y ya perdimos todo. ¿Es un programa? Sí, ya perdimos toda la estructura, ya no tiene más sentido nada. ¿Quién sería Ratón Pérez de Comediantes? Corten. Pensémoslo una hora y después seguimos. Improvisemos. Vamos primero a presentar los conductores. Yo soy Thor, estoy acá con Nano de la Torre. Nano de la Torre. Como casi siempre me acompaña Nano de la Torre. Y Thor. Estos últimos estuviste en todo. Y los invitados de hoy son Martín, Marco Neto y Chaca González Criado. Bien, Chaca, ¿de qué grupo es usted? De Soltá la Banana de Stand Up, no me voy a hacer cargo del nombre. Bien, lo tenemos un poco nombrado porque ya han venido. Ya vinieron cuatro soltadores de bananas. Cuatro soltadores de bananas. Este de testículo, sí. Y yo tengo monohuevo, así que como que mucha manera no puedo agarrar. Y señor Martín, ¿usted de qué grupo es? Y bueno, yo soy de Sin Terapia Stand Up. O sea, no, nuestro grupo no tiene nombre de puto arrepentido. Mira, si vos le encontrás esa connotación, me parece que es algo que tenés que estar hablando con tu terapista, justamente, y no debería ser parte de Sin Terapia, porque evidentemente la necesitas, pero Tincho, escuchá. Yo no me hago cargo del nombre, boludo. Yo entré y el nombre ya estaba. Igual claro. La historia del nombre es muy buena, boludo. La vuelta que le encontraron, que inventaron, no sé. No la contaron nunca, ¿eh? Sí, la contaron. Ah, sí, contaron. Seguramente. No la voy a repetir. No. Todo el mundo lo sabe, digamos. Soltá la banana, ¿eh? Ya es. El nombre nuestro es bastante corto, o sea. Sin terapia. Lo inventó una chica. Pero bueno, veíamos eso, veíamos que la mayoría. Lo inventó una chica que estaba buena en el grupo y dijimos, ok, dale, para adelante, dale, y sale, ya está. De una. Y sí, la palabra de Sole, palabra santa, ya fue, quedó. No sabemos si nos gustaba o no, pero quedó y ya. Nosotros nos damos cuenta que la mayoría del público que tenemos son mujeres. ¿Ustedes? Sí. El público. En general. La franja del público más popular. Son las mujeres. ¿Qué tiene fan club? A través de las estadísticas de Facebook. Sí, tal cual. Nos da mujeres entre 25 y 35. 24 y 35 años. Ah, es toda una mentira el Facebook. Sí. ¿Y creen? A ver, lo que uno llevaría a entender de que uno coge como conejo. Exactamente. ¿Qué onda? ¿Por qué? Y mira, no sé. La yo no la estoy poniendo, Facebook me está cagando. Lo único, mínimamente me está cagando. Si lo único que gané con el stand-up fue una apuesta y aposté que no cogía. Digamos. Bien, ¿eh? Bueno, venimos bien. El testículo menos, no contamos que está bien. Bien. Que quede claro que todo esto es mentira. Absolutamente tengo todo. Un miembro muy, muy saludable. ¿Doy fe? Ronda las 12 pulgadas, para que no sabes, son 30 centímetros. Y vamos a una ronda de medidas de pene. Todos digan su medida de pene, en centímetros, por favor. En centímetros, por favor. Bueno, 104. Ah, era el negro de WhatsApp, yo soy el negro de WhatsApp. Mandingo, el famoso mandingo. No, bueno, pará, vamos a hablar de estándar, porque a eso vinimos. Dejemos sí, de por favor. Tincho, controlate, por favor. Es un programa serio. Guarda eso. La voy guardando. Si soltaba y sin terapia. Tincho, arrancaste vos hace. Yo hace, ¿cuánto? 5 meses. Mira, ¿posta? 4 o 5 meses. Mira. Un niño. Muy bien. Bueno, pero antes había hecho algo, ¿eh? No, yo particularmente lo que hice fue 4 meses de teatro en Los Galpones, que Dios bendiga Los Galpones, pero Centro de la Juventud. Centro de la Juventud, que convengamos que era el más viejo de todos. No era joven, era el grupo joven y un tipo 25 años metido en el medio, que no es joven para nada. Tipo que llegás y piensas que soy el que va a enseñar. Claro, dice, acá viene el profesor. No. Soy yo, que dijeron, es hasta 24. Y yo me hice el boludo, ¿cuántos años tenés? No contesté la pregunta y seguí. Claro, te dejaron entrar. Y me dejaron entrar, bueno, ya fue. Y fueron 4 meses inolvidables. De básicamente joda. ¿4 meses? Ah, claro. Sí, 4 o 5 meses. Fue o sea, nada. O sea, básicamente era un martes que eran 2 horas de improvisar. Elongaban un poco. Sí, y totalmente. Bueno, y después eran. Caminemos el espacio. Fines de semana de joda y no. Vamos a ser sinceros, ¿verdad? No sirvió para mucho. Eso no es base de nada. Un tallercito. No, pero, para nada. Pero seguramente te gustaba, ¿no? Improvisar sí suma. Sí, creo que es más perder el miedo a la ridiculez. Claro. Para eso sirve. De una. Claro. Para darle la ridiculez. Claro, no, mucho más. Claro, por eso las medias rosas, ¿no? No, las medias rosas porque por la faldita combinaba. Bien, está bien. Sí, igual loco. Todo bien, pero despilate un poquito. No, me estoy quedando de frío. Ah, pues los pelos son para protegerte de frío. También. Y usted, señor Chaka, ¿cuánto hace que inició esta carrera? Firmemente un año. Un año. De la primera vez que hice. Soplamos velitas entonces. Ah, dos. Bien, bien. Bastante. Dos. Como que arrancaste hace dos, pero le está metiendo duro hace un año. Hace un año, claro. Yo arranqué. Ahí el otro día me obligué a hacer la, como el rastreo de todos los shows y demás para un. Estás loco. Yo no podría. Sí, pero pasa, ahora ya un estimado en realidad, porque en realidad no sé si conté, si no conté, si conté. Era un aproximado más o menos dos shows, mucho más de diferencia, ¿no? Claro. Y si yo el primer show lo hice en la Labardén, en un open mic. Habíamos hecho el curso intensivo con Laila Roth. Me parece que ya estaba. ¿Puede ser? Y antes de Snorkel, Ale Bavera, Pablo Molinar y el otro chabón que no me acuerdo el nombre, había un open mic de lo que habíamos hecho el curso. Así que subí 5 minutos. Esa fue la primera vez, en marzo. ¿Qué se sintió? Estuvo bueno, me fue bien, digamos. El otro día me cago de risa porque le subí el video a los chicos del grupo para que lo vean, porque es un cago de risa. Digo, esta es la primera vez. Y yo estaba enredando el cable, era una pelota de nervio, estaba re gordo encima, mucho más gordo todavía. Era una pelota literalmente y de nervio y jugaba con el cable y igual tengo un chiste que había dejado en el olvido que voy a traer de vuelta porque era muy bueno. Entonces está buenísimo porque te da como perspectiva, decís, loco, mirá cómo arranqué, cómo estoy ahora. No, soy un grosso. Siempre. Pero está bueno ver la evolución, ¿me entendés? Porque por ahora vuelve desde ese lado todo, claro. el esfuerzo que uno le mete, no vuelve por otro lado. Poder coger gente y todas esas boludeces, coger, evidentemente no, digamos, ya dejamos clarísimo que con esto no se coge. Digamos. Por eso en los primeros años, tal vez llevó un tiempo. Yo espero, digamos, para el cuarto o quinto año poder haber dicho, bueno, yo me cogí una persona gracias a esto. Claro, pasa que no importa si no importa mujer, sexo, si religión, raza, no. Edad, sí. Algún tipo de humano. Sexo, habría sí. que preguntarle a los tipos grosos realmente. Sí, pero, sí. O sea, hay gente que le puedes preguntar cuándo empezó a coger con el estándar. Hay gente que no. A Campa no le puedes preguntar porque el tipo es rubio, ojo celeste. El tipo nació y cogía. A lo mejor empezó a hacer estándar y empezó cogiendo. A coger menos. Cogiendo a su madre que de donde salía ya estaba. Sí, le chupaba las tetas a la madre y lo hacía con placer y la madre gozaba. En realidad el chabón era linfómano, tiene un problema de adicción. Es como Tiger Woods. Tiger Woods empezó estándar justamente para aminorar la cantidad de sexo que tenía. Mira, alto dato ese. Alto dato, puta. Así que. Mucha información, Chaka. No, pero volviendo a eso de la primera vez, me da la impresión de que la primera vez del comediante siempre o le va sorprendentemente bien para una primera vez o le va muy mal. Como que me da esa impresión. Sí. Y para las historias que escuché. Sí, tiene que ver mucho con las expectativas y de dónde lo vivís. Pasa que lo tuyo no fue, decir, loco, no fue justamente amigos. Siempre había tenido, qué sé yo, yo era, no viene el caso, ¿no? Pero bueno, yo era abanderado en el colegio, toda la bola, y me tocó hablar en actos, cosas así. De ese lado había tenido una suerte de exposición a mucha gente. ¿Seguro? No, eso seguro. Pero me entendés. El otro día me cagaba risa porque me vinieron a ver unos profesores y yo cuando dejé la secundaria y me gradué, digamos, iba camino a estudiar ingeniería. Abanderado. Y 3 años después le estaba invitando a que me vean a ver haciendo stand-up, boludo, ¿me entiendes? Era como muy loco ese cambio. No como una profesión, pero sí como hobby, como lugar de. No, pero sí, se ve por ahí la evolución en los que más tiempo están, se nota. Por ahí no, los que menos estamos, la sí, notamos a se poco. Nota, se digamos, nota. Muy poco. Yo creo que lo valorás mucho porque es lo que por ahora te va a volver, digamos, no hay otra cosa que te vuelva. Económicamente no te vuelve nada, a no ser que te muevas de cierta forma. Pero si vos querés, es un mal escenario, vivir experiencia y te vuelve diciendo, loco, mirá las cosas que dejé de decir, las cosas que dejé de hacer, mirá el video este de hace 3 meses y me miro ahora, es otra cosa. Obviamente queda laburar un montón, boludo. Hay gente que hace 15 años que hace esto, boludo. ¿Vos te das cuenta? Sí, más, 20, 30. Más, 20. Acá en Argentina no, pero digo, internacionalmente hay tipo que tienen 30, 40 años de experiencia. Sí, pero vos escuchás todos los que hacen el podcast, bueno, del Club Gabo, que está buenísimo escuchar. Chau, no, cuando arranqué en 2004, 12 años en alguna casa. Campa, pone Campa, arrancó en el 2004, por el 2005. Yo voy a decir, bueno, el chabón, después de 12 años no puede ser una verga. Y vos después, uno después de un año o dos, no puede pretender que está cerca de, ¿entendés? Entonces la evolución pasa por otro lado, no es por cosas. Sí, a mí me da la impresión de que en el stand-up la gente que deja de hacer es porque lo tenía como medio hobby y en un momento, como no sé, se le juntan muchas cosas entre trabajo, estudio y lo que sea, y deja el stand-up. Pero la gente que sigue haciendo, si haces un par de años, 3, 4 años, y seguís haciéndolo y lo haces seguido, algo tenés que mejorar, no podés no mejorar en un par de años. Sí, por ahí también está la expectativa de cada uno. A mí me tocó estar en un grupo que comenzamos siendo 7 personas y hoy por hoy somos un grupo de 3, porque en el medio pasaron muchas cosas, cuestiones desde laborales, desde estudio, de tiempo, pero a mí siempre me va a quedar marcado que, por ejemplo, nosotros cuando arrancamos con con la compañía de Daro Conde, que ahora está en La Cachila, que él, cuando empezamos el grupo, ya nos había dicho que existía la posibilidad que se podía ir y qué sé yo, y fue un pase de Newell al Real Madrid, básicamente, y la verdad que era un genio Daro, por eso, digamos, que quedaba siempre, éramos Chacarita con Maradona jugando, digamos. Entonces, pero se notaba mucho la diferencia. Por ejemplo, uno de los chicos, Gustavo, que un muchacho que estuvo desde el primer momento de los cursos, ensayando y demás, él el día que agarró y dio un paso al costado, uno de los motivos que había dado justamente fue porque notaba mucha diferencia entre uno y otro. Y era obvio, porque Daro hace años, 2, 3 años que está haciendo stand-up, y Gustavo hace 2 meses que está haciendo un curso, igual que nosotros. Entonces, hay cuestiones que desde la práctica o en el día a día, por ahí capaz que alguna persona lo puede aceptar más que otro, y alguno puede visualizar, decir, bueno, me encantaría ser como tal, pero ahora en este momento estoy aprendiendo esto y lo otro, e ir paso a paso. Después, obviamente, un montón de experiencia, de si vos cuando subiste la bancás de que te vaya mal, de que no te aplauda nadie, de tener gente que no te aplaude, o que es más, te tira abajo lo que vos estás diciendo porque no le caíste bien desde el primer minuto, las primeras 2, 3, 4 veces. Yo las primeras 2 veces que me subí fue en una premuestra que la gente me ovacionó de pie porque eran amigos. La primera vez que me presenté posta con gente, voy a ser sincero, hago un mea culpa, yo arranqué con un personaje muy tirando mala onda. Claro. Muy mala onda, que siempre tiraba un poco de mierda. Como vos, digamos. Sí, básicamente como yo, digamos. Pero bueno, le busqué por ese lado. No sé por qué, no me no pregunté. Te gastaste una mierda. Bueno, le di por ese lado. Convengamos que el material que tiro yo, tiro un par de chistes un poco homofóbicos. No homofóbicos, pero sí, que le puede caer mal, capaz, que alguno. Bueno, de quemar putos, digamos. Ponele, estaba hablando mal de los putos. Sí, va la mierda. De los travestis, particularmente. Primer vez que me presenté, una mesa de 10 homosexuales. Al lado del escenario. Me hicieron mierda, pero me hicieron mierda. Me rompieron el orto. No había manera de que lo explique de otra manera. Primera vez que me subí al escenario, que pasé de que la gente me aclamaba, me decía, Tincho, sos lo más grande que hay, quiero tener sexo con vos. Pará, bueno, está bien. No, mi mamá puede gritar lo que quiera. O sea, Charlie Sheen, pará poquito. Bueno, hay un proceso ahí en el medio que bajas a la realidad y de repente te encontrás con que, bueno, hay que empezar a cambiar la expectativa, hay que empezar a laburar. Bueno, y dicho y hecho, tuve que mejorar todo la eso. La posibilidad de estar en un grupo y demás, está la posibilidad de ir subiéndote, ir mejorando, ir dándote cuenta que funciona, que no. Y también ir perdiendo el público. Yo hace ir perdiendo el show, público. Que yo ya no. Ir perdiendo el público. Muy bien, Y perderlo. Lo ponemos, viste, como la gráfica, hacemos una gráfica con la foto de él, ir perdiendo el público. Sale la sinceridad, te viste. Vamos a terminar la oración. Ir perdiendo el público familiar, amigos que te va a ver. Yo hace mucho que ya no llevo gente que me va a ver. De vez en cuando engancho a alguno que hace mucho no me vio y ya hay un cierto ciclo, un cierto cambio respecto a lo que hago, digamos, ponele. Forma que muchas cosas todavía se mantienen y me vuelve a ver, pero si no, viste, no tengo gente. Entonces también te vas cruzando con ese público que es genuino de alguna forma, digamos, que no te aplaude porque eso hay. Claro. Pincho, acábame las tetas. Por eso no. Está bueno también probar en diferentes lugares, todos los open mic o rotativos o lugar para poner material, siempre va a haber público diferente ahí. Igual bueno que decías recién de arrancar con un personaje medio agrio, es interesante eso, porque justo para arrancar con un, decimos personaje, pero obviamente es como una exageración de un lado propio, digamos. Justo arrancar con algo que tira medio mala onda es complejo. No digo que no se pueda hacer, pero generalmente tenés yo no lo recomiendo. Tenés que tener cancha por algo mismo siempre, que todo el mundo, cuando vos arrancás, decís, no hable de religión, no hable de fútbol, no hable de política, porque cuando vos tirás todo eso, tenés que bancártelo. Claro, después lo rompés, todas esas reglas. Pero para arrancar, no, obvio, está bueno como para entender arrancar, eso. Como, bueno. Hay que evitarlo siempre. Y bueno, a vos Chaca, sí, yo he ido a los shows de ellos, pobre. Toda gente nueva, no hay un solo amigo ahí, el público. Nosotros todavía, como hace dentro de todo poco que empezamos, o sea, tenemos 4 meses, el grupo, que todavía, o sea, un 50 y 50 todavía armamos. 50% de gente conocida, 50% de gente que no nos conoce. De a poquito, digamos, nos estamos siendo conocidos, pero todavía, digamos, tenemos una popular que por lo menos sabés que no te van a tirar con algo, mínimamente. Lo importante también es ser autocrítico, más allá de más o menos personas, qué sé yo, decir, bueno, el show que se vio, ¿estuvo bueno? Sí, no estuvo bueno, ¿qué le faltó? ¿Qué estuvo mal, digamos? Y pensarlo de ese lado para el próximo show, dar un buen show. Porque si vos querés construir algo, es como todo, ¿me entendés? Qué sé yo, te abren un lugar de comida a la vuelta de tu casa, va, lo probá una vez, está bueno, va, lo probá otra vez, y más o menos, va, lo probá, está bueno, va otra vez, está bueno, bueno. Como acá, ¿me entendés? Confío en esto. Entonces, tenés que... Sí, ¿no? Yo me reclamaría un... ¡Uf! ¿Yo más el lugar que estaba cerca de tu casa que acabas de decir que está bueno? ¿Cuál? El que dijiste recién, que vas una vez y está bueno. No, no importa. Ah, no, era un prostíbulo. No, por favor, boludo. ¿Cómo prostíbulo? No seas gil, boludo. Después le paso la dirección. No se escucha, ¿no? Sí, es como todo, digamos. Necesitas práctica y hacer y laburo. El otro día escuchaba. Está buenísimo estas burdeces, ¿no? Por lo que estamos a la hora que es, en el estado que estamos, hablando de las cosas que estoy tomando agua de un termo. Y no es mate. Y queriendo tener una buena. Un sandwichito, algo, digamos. Sí, ¿no? Falta eso, ¿no? ¿Qué fue tu comentario? Es tu culpa. Nada, pasa que porque yo soy una máquina de comer, digamos. Y surge siempre el tema también en este programa de que el comediante siempre compite con la comida. Siempre compite. Sí. Cuando está saliendo la comida, que ahí la moza está tomando los pedidos, o un evento, por ahí el comediante de evento que está aguantando que salga la comida como para no salir al mismo tiempo que la comida. Y ahora competimos con la comida en el sentido que la queremos y no la tenemos. Los espaguetis, el enemigo del estándar. Está colgada ahí dando vuelta el tenedor para enganchar todo el fideo, boludo, te presta. Por suerte en la mayoría de los bares más pizza, esa onda. Pero un restaurante puede tocar, un evento con unos espagueti. Pizza con espagueti arriba. Sí, en Brasil. Yo lo vi. Bueno, helado con espagueti bien en Brasil. ¿En serio? Julia. Todo lo italiano se puede combinar. Julia, pizza, me gusta eso. Espagueti, helado, se puede combinar todo lo que sea italiano. Se puede combinar todo. Poner un poquito de orégano. Pero yo creo que como todo, es laburo, es práctica y es dedicarle. Sí. Por eso lo que vos decías, que mucha gente quizás queda en el camino por decir, bueno, ya me empieza a implicar mucho laburo, mucho esfuerzo, lo dejo ahí. Claro. No es lo que me gratifica, lo que me devuelve, sea lo que sea, digamos, que a uno le devuelva lo suficiente como dinero decir, no. Chico, ¿no? Dinero sabemos que no, digamos. Por lo menos en los primeros años, sí, como venimos diciendo. Sabemos que no. Yo tengo me bajé una aplicación para gestionar los gastos y demás porque, digamos... Menos cero, ¿no? Estándar. No, estándar está anotado como inversión. Es muy cómico. Como que el programa te viene con categorías ya cargadas. Y no quise cargar una categoría nueva. ¿Cómo la cargo? ¿Qué sería? Mierda sería. Le puse inversión. SLB inversión. Así que todo lo que va en el estándar va ahí. Que no es. Digamos, está en cero la cuenta. Con rojo, no sé. Sí, me imagino. Pero por eso, vuelves de otro lado. Entonces, si vos te vas, qué sé yo, formando, haces, sos inquieto, te subís al escenario, sumás funciones, sumás qué sé yo, cursos, lo que fuera, digamos, ver mucho y laburo, te va a ir bien, digamos. Claro, algo que el comediante tiene que saber desde el principio, que lo que está haciendo es una carrera larga, es una maratón. Años, sí, sí o sí te lleva años. Pero todo depende también del objetivo que uno tenga, del panorama o la proyección que tenga, digamos. Hoy en día, te digo, no pienso vivir del stand-up. Claro. No, se me cruza por la cabeza. Me gusta hacerlo, lo disfruto y lo tomo con mucho compromiso. Que no sea una fuente de comida no significa que lo tomo como así nomás. Digamos, invierto porque mucho. Porque tampoco es tan fácil curso. Que sea una fuente de comida. Si no, obviamente. También, pero tampoco apunto a eso, no es que estoy haciendo el camino para que se cumpla eso. Claro. Igual yo creo que la demanda está, o sea, la demanda, por lo menos en Rosario, la demanda de stand-up y de gente que quiere ver buen stand-up está. Lo que falta por ahí son comediantes con más experiencia y con más garra, me parece. Demanda dormida, diría, no tanto como demanda, pero yo creo que a mucha gente le gustaría ir a ver. Claro. Quizá del todo todavía no sabe qué hay, qué es, cómo es, pero hay mucho público que vería stand-up. Sí, hay mucho público que está consumiendo mucho por la tele y no tiene idea de lo que consume. Nosotros siempre lo jodemos por a Charlie, al derecho, uno de los chicos del grupo, que él cada vez que le dice a todo el mundo que hace stand-up, le dicen, igual que Daddy Brieva. Y él les dice que sí, porque no te puedes poner a explicar con cada persona y es una cosa imposible de explicar ya a esta altura. El tipo que conoce stand-up, que vio stand-up, sabe perfectamente lo que es. Pero hoy por hoy, en Rosario, yo creo que la gran mayoría lo toma como un monólogo de humor y va a divertirse. No está mal. Para tampoco está... sirve de una imponer a decir, loco, imponer un código, de decir, che, el stand-up es esto. No, acá en Rosario no hace falta. Son monólogos de humor. Es humor y es una persona hablando. Entonces, claro, de ese lado decir, bueno, son monólogos de humor y después que... Una vez que vea el show, vea por dónde va la onda y uno le haga alguna que otra observación acerca de eso, de cómo el stand-up. Sí, pero en Buenos Aires es un más conchudo. En Buenos Aires lo tienen como más a rajatabla. Viste que justamente allá en Buenos Aires, cuando vos vas y te presentás, decís, voy a hacer stand-up. Y no haces stand-up. Tirás más al monólogo, capaz que en el medio metés un tema musical. Te señalan por la calle. Te señalan, te chiflan, te gritan algo, o directamente te marcan, te ponen el bus. Pasar la noche en la comisaría. Exactamente, te rompen el orto, básicamente te rompen el orto. Y acá en Rosario eso no pasa, acá en Rosario la gente va a pasarla bien, punto. Va a haber un show de humor. Sí, pero tampoco no está instalado el stand-up como para diferenciarlo. No. Si sube uno, hace un truco de magia, sube uno, hace un personaje, sube uno, se muy bueno el stand-up, me gustó el truco de magia, ¿verdad? Sí, me encantó el chiste, el contrachiste, muy bueno ese. Sí, mientras no nos confundan con los transformistas, ponele. Hoy en día hay muchas cosas que se plantean como stand-up y son eso. La realidad de que quizá o el nombre de la carrera o hay una cierta moda o lo que fue, entonces hay gente que quizá aprovecha y le pone como estándar, porque sigue, va a ir hablando, haciendo comedia, pero no tiene nada que ver con nada. Sí, estamos hablando de que ahora, pone el nombre. ¿Me entendés? Si la gente no hace el análisis que uno hace, decir, esto es estándar, voy a ver estándar, y si me gusta voy a seguir viendo, qué sé yo. La gente quiere ir a divertirse un día, ¿me entendés? Cagarse de risa, irse con la sensación de que se divirtió y chao. El análisis no pasa de ahí. Después todo lo otro uno lo hacemos nosotros porque somos enfermitos, digamos. Evidentemente tengo un problema. Y hay algo que no sea estándar, o sea, estamos hablando de eso, ¿no? Pero es humor y ¿qué hay algo que es todo lo que cataloga que no es stand-up dentro del humor? O que lo haces y está mal, como en Buenos Aires, que te meten en cana. Claro, pero está mal desde la óptica del stand-up. Yo creo que el juicio de decir está mal es como... Si alguien se para y hace un personaje y la gente se despilfarra de risa, ¿por qué te da voz para desvalidarlo de alguna forma? No sé si te da palabra. Digamos que sí. ¿Por qué no lo validarías? Ahí estamos. Porque no es, digamos, siguiendo la rajatabla, no las reglas que uno sí identifica. No, que sí, pero un ojo. Identifica y... Bueno, lo googleamos entonces, ¿no? Porque... Sí, es una cuestión de terminología. Es como si vos haces un festival de rock y de repente sube un chabón con un sikus y empieza a tocar el sikus y lo de decís, no es rock, es no es rock eso. Y no, pero es música y está bueno, y la gente le gustó. O sea, porque es una cuestión de si te querés poner. En definitiva, si la gente se divirtió y demás. Después vos podés ser más, menos crítico respecto a lo que uno hace, cómo lo hace y demás. Sí, me parece que está bueno que se vaya conociendo el género de stand-up, que tiene diferencia con respecto a el monólogo, el personaje, lo este, lo otro. Y sí, sí, yo creo que la gente lo nota, ¿no? Es una forma válida de hacer un espectáculo, no para nada, está perfecto, está buenísimo. Yo creo que la gente lo nota, pero no está educada como para decir, esto es stand-up y esto es un monólogo teatral. Ah, por eso, la gente, básicamente lo que hay que lograr es que la gente que tiene ganas de salir, salga, y no se come un pijazo, básicamente, ¿no? Yendo mal y hablando de pronto, ¿no? A otro quería salir y comer un pijazo, pincho. No en este momento. Bueno, ¿hay una explicación? ¿Hay algún libro? ¿O hay algo que diga cómo es el stand-up y cómo no es? Ya hablamos varias veces acá. Justamente siempre que vienen los de Soltar la Banana, entramos en una charla técnica sobre qué es stand-up y qué no. Por ejemplo, hay un panfleto que lo agarra así, el público lo agarra y dice... Ah, me hubiera andado antes, ya sé lo que es stand-up, me encanta, quiero verlo siempre. No, eso no pasó. Porque la persona que dice, ah, ¿qué es esto? Ya sabe cómo se llama, digamos, sabe qué esperar. No, lo que... Hoy en día también es lo que decía Tincho, de que hay, si hay cierta exposición, tenés canales de tele que te pasan, que pasan de todo, ¿no? Pero dentro de ese de todo pasan stand-up y está de moda y de a poquito se va generando. O sea, estamos hablando de que hoy miércoles hubo show, mañana jueves hay show, viernes hay show. Bien, ¿eh? Sábado hay show. ¿Domingo? No sabemos. Domingo no, me parece que no. Bastante para una ciudad como Rosario, ¿no? Pero vos estás 6 meses atrás y nada. No, 6 meses no, te diría un año atrás. Un año. 6 meses, sí, había sábado, sábado ya lo había. A veces se juntaban. Y vos ya estabas con cosas. ¿No? Sí, ¿no? Sí, México siempre. Bueno, se sumaron los miércoles, pero ya bastante, mucho más estable, digamos. Y sí, y ya serían como 4 días a la semana, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y algunos días como un show. Claro, la juega también los miércoles. Y no es que están vacíos todos los shows. Va gente a ver. Sea amigo, conocido. Que por eso digo que hay demanda. Por eso digo que la gente quiere ver humor. Yo me acuerdo cuando fui en el verano a ver Rosario Stand Up en el Teatro de la Comedia. Sí. Me acuerdo que estaba lleno. Lleno el teatro, arriba, los palcos, todo. Y estaba lleno de gente. Está bien que ellos hicieron publicidad en la calle, metieron promoción, digamos, real. No promoción de Facebook solamente. Si hacés promoción real, va más gente. Pero digo, yo creo que la gente tiene ganas de ver buen stand-up. El tema es que todavía no hay... que llegar, cuesta llegar a esa gente, porque obviamente la herramienta, por más que uno piense que son gratuitas, no lo son. No, seguro. Entonces si vos querés más o menos... Sí, las movilidades están, pero la herramienta es la plata. Es como todo, digamos. Por guita vale el mono, diría... Alguien en el estamos, circo, no sé, no estamos todos bailando. En el zoológico, no sé qué es. ¿Quién armó esa frase? ¿Vos sabés, Tincho? No, no tengo ni idea. ¿Tarzán? Tal vez. Tarzán, quizás. El dueño del circo. Porchita vale el mono. Por eso está bueno que se vaya. Definitivamente se ve la evolución. A un año atrás no había estos shows. No había esta variedad, no había este espacio, no había nada. Digamos. Yo creo que lo que falta por ahí es un poco de visión por parte de los comediantes, como decir, esto realmente puede ser una fuente de ingreso real, puede ser una profesión, de acá a un par de años obviamente, lleva un tiempo, pero yo la reveo a la posibilidad de que crezca la movida al punto de que puedas vivir de eso. Pero te lleva un par de años y tenés que tener esa visión. Tenés que tener mucha paciencia, digamos. Demasiada, me parece, como para llegar a vivir de esto. Sí, yo creo y tenés que momarse y dedicarle. O sea, es como todo. Vos ves a alguien que es bueno y se dedica a esto, y sí, bueno, vos vas a dedicarse a esto, es decir, el laburo que uno quizás hace de 8 horas al día en una oficina, en donde sea que labure, es hacerlo para esto. Claro, seguro. Entonces vos decís, ¿cómo no va a ser bueno? ¿Cómo no va a escribir cosas interesantes? ¿No va a moverse? ¿No va a estar haciendo show toda la semana? Y sí, hay que comer con esto. Es que si vos sos bueno, tampoco tenés la... O sea, si vos sos bueno y tenés un par de años encima y le laburaste a full, no hay nada que te impida viajar a actuar a Mendoza, viajar al sur, viajar a Uruguay, viajar... Si vos sos bueno, no importa de dónde sos, no importa que no seas de Buenos Aires. Si vos sos bueno, te van a llamar y vas a poder actuar a donde sea. Esa es la visión, yo creo, que falta por ahí acá el comediante. O sea, para uno decir soy bueno, tenés que sumar mucho escenario. Entonces, sí, primero, para sumar mucho escenario... Bueno, en Buenos Aires, si más o menos va hablando con la gente, hay mucha buena onda y podés decir, bueno, es un gasto irse allá, obviamente. Sí, sí. No es que te sirve. Va a invertir en presentarte, digamos. Con los chicos fuimos, actuamos en Axe sin micrófono, a capela, en una salita que era un poquito más grande que esta. Linda sala de arriba, sí. Ah, la de arriba, pensé que era la de abajo. La de abajo, un golazo, la de abajo. La de arriba es horrible. Fue un habano, boludo. La ¿me está chiquita. Escuchando el dueño? Nah. Es horrible, pero me está llamando. Ah, no, estoy alucinando por el ese. Entonces, tenés que sumar muchas funciones. ¿Y cómo sumamos muchas funciones acá? Ahora, bueno, hay 4, 5 shows por semana, digamos. Entonces, que no puede estar en todos tampoco, porque es difícil entrar en todos. No, obviamente que no, pero bueno, si se genera buena onda, se genera una suerte de circuito y una suerte de rotación, viste, puede estar en algún lado o en otro. Sí, en Buenos Aires, digamos que los comediantes de allá, lo hablábamos el otro día con Fer y con Germán. No, José. No me sale el nombre. Lo hablábamos con dos compañeros tuyos. ¿Compañeros de Sotelo o no? Rama. Hablábamos con Fer y con Rama. El tema Cerrando este de que ellos nos decían, bueno, nosotros hace 2 años que hacemos stand-up y hablaban con otra gente, con otros comediantes de Buenos Aires que también tenían 2 años y porque tenían el doble de funciones que ellos. Obvio. Y ellos actúan todos los viernes, digamos, tienen una fija de toda la semana. Pero por ahí en Buenos Aires tenés 1 millón de open mix por todos lados. Buenos Aires tenés de luna a luna. Todos los días tenés. Sí, todos los días. Sí, no, pero no significa que podés subir todos los días, pero podés sumar 4 o 5. Si te pones las pilas, podés subirte 2, 3, 4 o 5 veces por semana. Podés subir todos los días, ¿no? Pero el tema tampoco es que se crean que Buenos Aires es el paraíso, que a veces no hay público. No, no es el paraíso. No hay paraíso, pero desde tener la chance. Obviamente, si no hay sobre público. Todo económico, no hay ningún paraíso. No, tampoco. Y lo saben los que fueron a una. Pero digo, en esto de ser bueno, y pues yo creo que van las dos cosas a la mano, es decir, si sos bueno, podés hacerlo económicamente redituable porque sos bueno, digamos, ¿no? Porque va a sumar gente, claro, seguidores, la gente va a querer ir a ver. Y, una inversión. Y para ser bueno, tenés que sumar un escenario muchas veces, de subirte mucho. Pero ponele, vos antes recién hablabas del podcast de Gabou. Yo me acuerdo de haber escuchado uno hace un par de años que estaba Lucas Lauriente, que estaba medio como arrancando, hacía poco. Y me acuerdo que cuando hizo ese podcast, él tenía, no sé, 20, 21, 22 años, no más que eso. Tal vez menos. Y me acuerdo que contaba que hacía muy poco tiempo que había arrancado con el stand-up, pero le estaba metiendo duro y ya estaba proyectando de que iba a poder vivir de eso, de que ya podía dejar el laburo y que podía alquilarse un lugar y vivir de eso. Y eso también, en parte, porque obviamente él es bueno y está bueno lo que hace, y también como que atrae a un público joven que lo va a ver y eso también le da la posibilidad. Pero, digamos, eso, para un pibe de acá, de Rosario, también es posible, en teoría. Lo único que se tiene que mentalizar de que tiene que subir todas las veces que pueda, no puede desperdiciar ni una sola vez de subirse al escenario y ponerse las pilas mal. Escribir todos los días y tomárselo, como decís, un laburo de 8 horas por día, de 6 horas por día. Como se dice que Argentina está atrasado con respecto a alguna parte del mundo, y bueno, Rosario está atrasado con respecto a Buenos Aires. Sí. Entonces, y hay otras ciudades más chicas donde ni siquiera tienen stand-up nunca. Son unos ni pitch, siquiera una vez por semana. Giles. ¿Por qué se le bardeaba a Venado Torto de repente? Sí, hay que subirse, hay que sumar un montón de ese escenario, pero hay que también tener la paciencia, que sabe que es un camino larguísimo. Y también te identificás si vos querés hacer esto y todo lo que conlleva decir, tomar la decisión, yo quiero vivir esto. En Mosel otra cosa, está instalado, hay mucho show, hay mucha. Yo cuando actué con Eli López Gómez, una chica allá de Buenos Aires. Yo me subía por primera vez, la mía se subía por vez número 67, en 7 meses que hacía. O sea, arrancó hace 7 meses, 67, 70. 10 veces por mes, digamos. 10 veces al mes se subía. Son 2 veces y media por semana. ¿Qué hacía? Hay que googlearlo. Se subía 2 veces y media por semana. La vez que se subía media, hablaba de volumen. La volví a ver casi un año después, tenía 225 funciones. En 2 años. Entonces, es otro ritmo. Y uno no puede partir desde el ego de decir, bueno, yo con respecto a alguien de Buenos Aires que se subió 200 veces, 150 veces más que cualquiera de nosotros acá, quizá, o los que, bueno, yo particularmente, es como, no te chance. Entonces también, bueno, Eso te pone en perspectiva, así, bueno, un camino largo. Claro, pero igual es una cuestión de visión, porque también hay muchos comediantes de acá, Rosario, que suben una vez por semana, ponele, y piensan de que eso ya está bien. Y por ahí tendrían posibilidad de subir dos o tres veces por semana, pero no lo hacen porque no la ven como una posibilidad. No la ven o no... O no quieren, tal vez. No quieren. Claro, no quieren verla y no está mal, digamos. Pero todo. Si quisieran vivir realmente el stand-up, tendrían que meterse, digamos, de lleno. Sí quisieran, sí, pero obvio, no quieren. Pero es como todo eso. Si vos querés vivir de algo, te tenés que meter a full. Acá yo lo veo como jodido y de los que hacemos... no sé cuántos... realmente están 100% focalizados en vivir de esto. Y no creo que muchos. No creo que muchos porque cuesta. Y la mayoría se enfoca más en organización, sí, en producción. Sí, en llega un momento que se va conociendo, se va haciendo la pelota y demás. Entonces, pues, ya tenés gente que quiere hacer y se dan cursos y la gente lo da bien dado, digamos, no como otros casos, en algunos casos que no voy a nombrar. No voy a entrar en polémicas. Y bueno, pero eso pasa en todos lados. Sí, pasa y en todos los ámbitos. Pasa en las mejores familias. También hay que tener en cuenta que estamos en el 2016. Por ahí esta charla hace 10 años hubiese sido otra cosa. Pero hoy en día, con las redes sociales, uno también puede empezar a formar un público por fuera de las funciones y por fuera del circuito y por fuera de la ciudad, digamos. Sí. Hay muchos comediantes en Buenos Aires que, como Fede Cirulic o Nicolás de Trasí o... Roseló, Gregorio Roseló, empezaron a pegar con Instagram, con haciendo videos cortitos, lo que sea, y eso no hace falta vivir en Buenos Aires para hacer eso, digamos, lo puede hacer cualquiera. No, obvio. Bueno, pero Buenos Aires es la gran masa de todo, digamos. Y hay que tener pinta como si lo unique y Roseló. Claro, además yo lo fui a ver a Roseló a Pellegrini y estábamos atrás de una mesa de pibitas que le chupaban huevo el show, que era, ay, dijo algo, me contestó, uy, buenísimo, agarré el celular, empezó a tuitear lo que le había pasado, se puso a hablar, comía papa, le chupaba un huevo. No sabía ni lo que era el estándar, no sabía ni qué chabón hace, lo quería ver. Sobra gente en Buenos Aires, entonces hay gente para todo. Sí, te cae gente, una gran masa. Sí, genial. Pero es una cuestión numérica, decir, bueno, Buenos Aires son 15 millones, acá somos... Acá somos 2 millones. Como que si pegás va a pegar lo mismo, ¿no? Porque también es una cuestión de... No es solamente numérico, es una cuestión de la cultura de acá, de cómo se movió siempre ese... El ámbito, de siempre, digamos, ha sido, digamos, difícil. También lo que tiene... Bandas de rock de acá hay un montonazo, pero son pocas las que las pegan, digamos. Tienen Paseo a la Plaza, que eso es también una ventaja. Y lugares así, claro. Que es como ir a un... cine con muchos complejos, con muchas, claro, salas. Muchas salas de cine. Entonces directamente vos elegís qué show de stand-up ves. Sí, quizás ves comediantes que después están llegando teatro y haciendo especiales y son los que publicen, a veces actúan ahí. Sí, sí, sigue actuando ahí. Entonces está ese nivel de que un día lo puede ver a este y otro día lo puede ver a otro chabón y que recién arranca. Y... Pero uno no sabe lo que se encuentra, sabe lo que va a ver también. Entonces está bueno que se generen los open mic y que la gente también sepa que es un lugar de prueba de gente que sí, que está probando material o que recién arranca, quizás está sumando función y demás, entonces entender de dónde viene por ese lado. Sí, te dijeron alguna vez que hablas mucho pero bien, No, esa es la idea justamente. El horario, boludo. No, pero bien. Si no, apago el cerebro y me quedo callado. No. Bien, en el sentido de... Por ahora viene... En el buen sentido. No inhibas a nuestros invitados, hermano. En el buen sentido de la labia, ¿no? Del chamuyo, se podría decir, ¿eh? Y no sabe cómo chupo concha, boludo. Sí, va la mierda, chavo. Pues sí, bueno, mirás labia y lo primero que te viene a la mente cuando escuchás labia... Labio. Labia. Mira qué perro tiene estos chicos. Labia mayora, labia menora. Che, hablando de conchas, ¿ustedes cuándo empezaron a sentir? No tiene nada que ver. Tenía que meter el conector ahí. ¿Ustedes cuándo empezaron a sentirse graciosos? ¿De toda la vida? Pues por ahí nosotros tenemos invitados que siempre hago esta pregunta y hay algunos que te dicen, no, yo desde que tenía 3 años ya quería hacer reír a todo el mundo, era el centro de atención, el payaso de la clase o el que hacía reír a los pibes en el club. Y tenés otros que... como Rama, por ejemplo, que te dice, no, yo siempre fui el serio, el que nunca hablaba, el que nunca decía nada, y por este lado empecé a encontrar la vuelta de ser gracioso, digamos, con el stand-up. Particularmente, yo tengo amigos muy aburridos, entonces siempre fui el gracioso. Pero no porque fuera por descarte, digamos. Por descarte, porque mis amigos son muy aburridos. Son muy tradicionales, muy muy monotemáticos. Está el que habla siempre de fútbol, está el que habla siempre de minas, no. Está el pajero, está el que habla de libros, está... Y yo agarro y les digo, concha, pito, culo, y ellos se ríen. Y entonces no hace falta mucho, por lo menos no en mi grupo, crack, amigo. ¡Sos crack! Tendrías que hacer stand-up. No. Yo la verdad que no nunca me tuve que esforzar para ser el gracioso. O sea, o el boludo gracioso, o el borracho gracioso, o algo gracioso era. ¿Y cuando te salías de ese grupo de amigos aburridos, que estaba con gente normal también? No, cuando estoy con gente normal, en general... Si no me conocen, yo soy un señor, un duque, no me vas a escuchar decir una mala palabra, en el laburo y demás, los primeros meses no me conocían la voz, después cuando agarro confianza soy un hijo de puta y digo cualquier barbaridad, no me importa nada, digamos. En ese sentido, digamos, no tengo preocupación ni nada. No sé si soy gracioso. Yo particularmente a veces suelo usar un humor un poco ácido. A veces caigo mal, claro. Muchos me han dicho que caigo muy mal de arranque y después les empiezo a caer bien, pero qué sé yo, no sé. Claro, pasa el humor. O sea, es algo que está ahí, que yo me gusta hacer personaje, me gusta hinchar los huevos. O sea, es algo que. O sea, estoy en mi casa y vivo boludeando. A veces las ganas están. Claro. La idea que sea gracioso o no para otra persona es otra cosa. No. Y eso desde siempre, digamos, siempre tuviste como sí, al principio sí, la verdad que sí. ¿Chaca? Yo era, te repito, era abanderado, era como muy correctito, muy... Pero... La comedia nunca... A esta gente le hacemos bullying. Nunca era el exabrupto, nunca era el... Tomar mástil. Siempre, digamos, me... No era el payaso ni en pedo de la clase, sino porque era correcto todo eso, pero tenía algún dejo de humor. Después me fui soltando, me fui pasando eso. Yo arranqué ingeniería, camino a ser ingeniero, todo con la misma que venía de la secundaria, del cabrón o qué sé yo, y me di cuenta que no me gustaba ni en pedo, me cambié, hago publicidad, me encanta eso. Entonces como que me fui soltando desde ese lado, desde la formalidad. Y ahí fue cuando dejé ingeniería. Empecé a hacer publicidad, que era otro tipo de clase, otro tipo de materia, otro tipo de estudio, otro tipo de trabajo, otro tipo de todo. Marketing, claro, publicidad, licenciatura en publicidad. Después estudié cine, entonces era como ambiente mucho más laxo, claro. Relajado. Más abierto. Y, sí, también. Ni hablar del consumo de droga, marca importante. Acá ahí se hacen señas que el público no puede oír, claro, no puede ver. No puede ver de paso. No, pasó por ese lado, irme soltando por ese lado. Entonces, siempre algún comentario te hacía. Pero siempre, claro, nunca del exabrupto o el absurdo. Yo, es más, yo mucho acting no hago tampoco, ¿no? Como que viene más del otro lado. Claro. Pero no, bueno, sí. Después uno se va soltando cada vez más, que es parte de lo que quiere hacer. Y... Sí, eso es interesante ver en los diferentes comediantes como, no sé, viene alguno de teatro y es súper explosivo y usa mucho el cuerpo y tiene el manejo del escenario, pero por ahí vos te das cuenta que le falta la estructura, le falta el texto, sí, le falta darle, encontrar los remates, comprimir más los remates, que no sea todo tan abierto, o te puede pasar lo contrario, que se te para el clásico que tiene miedo del escenario, pero viene con una idea más armada de cómo es la estructura. Sí, otro que intuitivamente se acomode, voy a decir, wow, mirá. En un open de Tincho había un pibito que era la primera vez y la segunda vez que se presentaba. El chico este joven. Micael, algo así. Y un fenómeno el pendejo para ser la primera y segunda vez que se presenta, la verdad. El código, medio el time, medio cómo tenía construido los chistes, así loco. Bien para un pibito de 19 años que la segunda vez que se sube. No sé qué iba. Y yo creo que las camadas nuevas van a venir como más preparados para el género porque lo ven como más... Lo ven todos los días, es el tema. Claro. Nosotros veíamos otra cosa. Y nosotros nos tenemos que acostumbrar al modelo, empezar a ver, mirar... Los discos de vinilo de Carly. Sí. ¿Quiénes eran? Claro, no, pero estos pibes ya nacen. O sea, si les gusta eso, digamos, tienen 19 años y hace 3 años que están viendo todas esas cosas. Claro. Y yo arranqué a los 20 con él, a ver, stand-up tipo obsesivamente. Y hace como 10 años que vengo viendo stand-up un montón y recién ahora me estoy empezando a subir. Bueno, que por ahí cuando tenía 20 años no había lugar para que me subiera y no tenía la... Y sí, probablemente. Bueno, ¿y por qué arrancar? Ustedes también. Me vuelta la tortilla. Ahora yo no voy a hablar, voy a escuchar. No. Y yo... ¿Empiezo yo? Dale. ¿Por qué arranqué? Sí. Uy, qué sé yo. Siempre me gustó teatro, toda esa onda, pero el humor. Creo que cuando estaba en teatro decía, nunca en mi vida voy a hacer un monólogo. Porque hacer teatro solo así es un pánico escénico. O sea, son una obra, ¿viste? Con todo un texto así solo, con un personaje. Qué difícil. Y cuando conocí técnicas de stand-up, era como medio más mágico, ¿verdad? Tenía una cosa hermosa que te facilitaba las cosas. No digo que el stand-up es fácil, pero te facilita las técnicas de stand-up, te facilitan estar solo con el público, mancomunado. Ah, mira qué linda palabra. Y creo que fue por eso. En este episodio de Tirando Palabras que aprendimos esta semana, para Jarnalia. Y yo creo que esas ganas también de hacer reír a la gente. Creo que todos los que hacen stand-up o les quieren quedar la vida a la gente o le quieren hacer reír, ¿no? Pero está esas ganas, sí, disfrutan de esa sensación de decir, wow, mira, hice que esta gente se riera. Y creo que todos tienen obviamente un ejemplo. Uno dice, ah, sí, yo porque miraba mucho a este y me gusta el humor por eso. Y creo que también viene de ahí, de la adoración a la mujer, perdón, de la adoración al comediante o a la comedianta que uno le gusta mucho. Quizás puede ser un dibujo animado, ojo, pero siempre está el humor, que el humor es muy adictivo y el comediante es un adicto al humor que lo reproduce. Bueno, termino ahí la oración para que siga Torpo. Y este manto de piedad que acá... La calambre del sueño que la comedia una vez contuvo en su vientre. Déjame bolístico. Salir de tus fauces, suéltame. En ese destello de luz. Suéltame, oh tú one liner que no entró. Dejadme en la soledad de la piedad del no aplauso. Uy, yo tuve como 5 one liner que no entraron, uno atrás del otro, no entraba ninguno. Son difíciles los one liner. Pero vos sabés que entraron, las otras veces que los probé. Cuando pasan el espejo entraron todos, ¿no? No, pero los he probado en otros lugares y funcionaron bien siempre y hoy no funcionó ninguno, no sé qué pasó. No era público de one liner. Claro, bueno, pero es que a mí me cuesta mucho one liner. Yo no tengo los públicos. Tengo chistes pelotudos, cortitos así, pero me cuesta mucho pensar en one liner. Didito, uno de los chicos ahí en el grupo, un enfermo de los one liner. Está todo el día one liner. Diego Alonso. Llega one liner. Y mi tenés fanático Jimmy Carr, viste que todo one liner. Claro. ¿Y siempre una sola aspira? Una one liner. Una sola. A veces dos, tres. Si organizamos Monopoly o TED. Ah, ahí se arma. Y damos 4 o 5 días. Un tec me prendo. Por lo menos, no tomo, pero al tec me prendo de una. El tec saca lo peor de la persona. Igual que loco jugar a un tec con 4 o 5 tipos que estén todos re duros y vos de cara, ponele. Oh. Te quieren comer la mano directamente. ¡Quemado Polonia! Bueno, está bien, loco, tranquilo. Ya tenés toda Europa, loco, realmente. Tirá los dados. Loco, ¿cómo hiciste para romper el dado, boludo? ¿Y vos por qué arrancaste? Y Chaca nos está entrevistando a nosotros. Que está bien, porque no hay roles, es una conversación. Les toca. Yo creo que sí, siempre, no siempre fui el gran payaso del curso, digamos, que siempre hacía reír a todos, pero estaba ese interés, digamos, de ser gracioso. Y siempre creo que con grupos de amigos, diferentes grupos de amigos en diferentes lugares, siempre trataba de ser gracioso. Y después cuando, ya lo contaba en el programa anterior, creo que fue, de que cuando tenía 12 años me pusieron Sony en el sistema de cable que tenía. Oh, Sony. Y ahí empecé a ver Seinfeld con él y ahí empecé a ver lo que era el stand-up con él. Bueno. Y como lo entendí como género, digamos, decir, ah, mirá, existe esto, un tipo que se para frente a una pared de ladrillo con un micrófono y le hace reír a la gente. Claro. Yo creo que el 50-60% de mi personalidad es producto de Chandler de Friends. Era muy bueno. El chabón era muy bueno y tiraba un humor, ¿me entendés? Cotidiano en conversación, en saltar y tirar un bocadillo así. Que yo empezaba como a implementar en el colegio, claro. Más como. Sí, a mí me re. Como me para ir rompiendo la estructura, uno, qué sé yo. Como que se siente. Yo siempre fui muy, viste, correctito y demás, entonces como que... ¿Cuál era el personaje de actor? Chandler, no. Matthew Perry. Ah, el flaquito. Alto. Sí. No, sí. Sí, era sí como... el que estaba... compañero de Joey, que después que está con Mónica. ¿No? Aniston, ¿no? No, ese es Ross. El otro, estoy mezclando. Bueno, el chabón era... Era como el gracioso del grupo, digamos. Era que siempre decía, no era el actor ese, no, el que siempre estaba actuando en publicidad, esa onda. No, ese es trivial. Mira Friends. Mira Friends, la puta que se parió. Hablemos de Futurama. Che, Chandler no era la chica rubia que tocaba la guitarra, ¿no? Decía todo, mira. No, no me gustaba Friends. Chandler era la brilla de Rainy Stimpy. ¡Wow, pero el chabón era eso, era como muy, muy, muy gracioso en los comentarios que hacía y cómo los hacía y demás. Me acuerdo uno que Joey este, que era actor, te estaba como saliendo con una mina, que era una enferma, una psicópata, entonces como que arma toda una escena, entonces Mónica y Rachel, la otra mina, arman una escena y que eran las ex y venían a hablar con él y le tiraban tipo un vaso. Y vos me dijiste que me amabas sí, y te fuiste y no apareciste más. Y te tiraron un vaso de agua en la cara, ¿viste? Yo estoy bien. Y venía Mónica y le dijiste, no dijiste que era la única, que nos íbamos a casar. Le tira el vaso, no sé yo. Y viene Chandler y le dice, dejaste la tapa del inodoro levantada. ¡Fa! Y le tira el vaso, ¿entendés? Un humor así tenía el chabón en toda la situación. Entonces yo me fumé Friends y empecé como a tirar ese tipo de comentario cotidianamente. Ahí fui como dando con ese perfil de tipo que bueno. Digamos que Sony trajo todo, trajo Seinfeld, que era, sí, había stand-up ahí, pero también sí, con Friends, con... Ahora justo no me voy a acordar de ninguna de las 20.000 series que había ahí, pero era como ese humor buenas, muy yankee que tiene que ver con el stand-up, porque sí, también es muy yankee el stand-up. Como es humor rápido, con... ¿viste? Como de gags, de ir muy ahí al... Sí. Ni hablar. Por eso está bueno nutrirse de cualquier tipo de... Gilmore, pero pasa mucho por ese lado, me parece. Sí, también me pasa de que hace muchos años que escucho muchos podcasts de comediantes de afuera, ponele. Pero un montón. Sí, tengo los auriculares puestos la mayoría del día mientras estoy, no sé, lavando los platos, limpiando, haciendo ejercicio, andando en bici, lo que sea. Estoy escuchando un podcast con el delantal, de algún comediante andando en bici en delantal. Escucho algún podcast de un comediante que, viste, te cuenta de los shows que tiene allá. No, está buenísimo. Te cuenta como su... Por ahí un tipo que tiene 20 años de experiencia y te está contando su visión del tema, y eso es súper enriquecedor. No, pero además tocan temas que yo publicé otro día, hablaba de la importancia de un grupo, cómo laburar fuera de un grupo, y que está bueno, que no. Y otro te hablaba de los públicos, de los diferentes públicos, cómo manejo. O sea, todos te van a tocar desde la experiencia que tuvieron diferentes temas que a uno lo va a interesar, obviamente. Eso es interesante, el tema de los grupos. Yo lo pienso bastante seguido, porque ponerle, en Estados Unidos no existen los grupos de stand-up. O sea, si vos querés arrancar, si vos tenés 20 años... No, lo pasa que allá existen los... Claro, existen los clubes de comedia. Clubes de comedia. Entonces vos vas a ver un club de comedia y va a haber comediantes ahí, punto. Claro, comediante como... necesita armar una fecha en un bar. El grupo es como que surge por una necesidad de generar un espacio. El lugar es circunstancial. Hay muchos lugares donde está muy bueno hacer. El Club de Faro es un lugar hermoso para hacer, está buenísimo. Y hay otros lugares que están muy buenos también para hacer. Y otros que quizás no son el ideal, pero se generan shows muy buenos. Se pueden usar igual. Pero como que el lugar es una circunstancia de un grupo de gente que se organizó y no es un lugar que propone un espectáculo de ese modo y, y busca comediante. No, en Estados Unidos vos tenés un montón de... También depende de la ciudad, hablando que yo de Los Ángeles y Nueva York, sí, ejemplo, Chicago, ciudades grandes, tenés circuitos de open mic, tenés festivales de comedia, tenés... Como que si querés arrancar tenés un montón de posibilidades para... Sí. También es más difícil porque tenés mucha competencia. Obvio, eso es lo que está bueno de identificar, de los pros y contras de cada ciudad. Por ahí Rosario es chica y cuesta armar algo, pero lo que tiene de bueno es que no tenés tanta competencia y la gente te puede ir a ver y podés formar un grupo de 50 o 100 personas que te van a ver y te van a ver a vos porque no hay muchas otras cosas para ver. Sí, no hay como una superpoblación de gente todavía. Tinchel todavía no por ahora. Que elegir. No, por ahora no. ¿A quién matamos? No, pero sí, hoy en día, ¿cuántos grupos de stand-up habrá? ¿5, 6, 7 como mucho? En cuanto a shows, hay que pensarlo y sí, es. Sí, más o menos. Después hay gente que por ahí es independiente todavía, Pero, no, pero hay mucho que independiente que se suma una fecha o yo que se organizo. Sí, sí, sí, no, está, está bueno. Este, nosotros, por lo menos para arrancar. Generar circuito, generar está bueno para arrancar con un grupo. Nosotros, justamente, la otra vez estábamos hablando con los chicos. Justamente por la idea que nos quedamos tres. O sea, somos tres personas que hace 4 meses que estamos haciendo estándar. Convengamos que nosotros, material, tenemos 10, 15 minutos cada uno. Digamos, no tenemos media hora, una hora de show. Justamente la otra vez, ahí en México, cuando fuimos con Damián Quilici, él nos decía que allá en Buenos Aires lo ideal es, por ahí capaz está bueno empezar con un grupo para empezar a hacer las primeras armas, pero después de eso no te reditúa. Si vos querés vivir de stand up, no podés vivir con un grupo. Y es jodido. O sea, vos decís, yo quiero vivir de stand up. Bueno, no vas a vivir con un grupo de stand up. Pero el grupo del camino que vos podés hacer un unipersonal o a lo sumo de a dos. Claro. Es como el número permitido como para poder vivir en Buenos Aires. Acá ni calculo que ni eso. Pero para llegar al punto donde vos te puedas bancar fuera de un grupo, grupo siendo también show de 4 o 5 comediantes, donde se divide por esa gente, digamos. Sí, obvio. Vas a empezar el show de a 2 comediantes, 3 comediantes, bueno, tenés que tener cierto material y tiene que estar bueno. Y vos, para llegar a tener cierto material, y bueno, inevitablemente tenés que compartir el espectáculo y show con 5 o 6 comediantes, más o menos. Sí, obvio. Irte un open mic que sean 10 comediantes y 5 minutos cada uno, todo así, digamos. Sí, a mí por lo menos, que yo particularmente no planeo vivir del stand-up, a mí lo ideal para mí es seguir trabajando en grupo. Porque digamos, es un grupo reducido, pero digamos, tomamos decisiones, repartimos el tiempo, repartimos responsabilidades, gasto, cualquier tipo de cosa que yo no sé si estuviera solo, me pondría en gasto de ir a actuar en tal lado, de organizarme, de planear. Yo no, realmente, por ejemplo, no creo que me hubiera aprendido a hacerlo solo por una cuestión personal. Yo, si no estuviera con el grupo, probablemente no lo haría. Hoy en día pienso, bueno, de acá, a 6 meses, el grupo se disuelve, o pasa, no sé, una bomba atómica, lo que fuera. Bueno, yo creo que lo haría, seguiría estando solo como pudiera. Pero para arrancar no, ni me hubiera arriesgado, sí, igual, ni lo hubiera hecho. No te preocupes mucho, porque si cae tipo una bomba atómica, no es que vas a seguir pensando... No, pero era una metáfora, me refería al macrismo. No le molesta cuando le sale un tercer brazo en la espalda y... Igual es cómodo eso, para hacer stand-up, un tercer brazo en la espalda. ¿Cómo? Sí, pero te puedes rascar el culo. Tenés el micrófono con eso. Claro, yo les puedo hablar del tercer brazo, si quieren. Pero me hizo acordar a esto que uno dice cuando entra a la facultad y dice, no, pasa que si no te juntás con los amigos, no estudiás, o si entras a la facu con un amigo, ahí está. Como que en general es jodido arrancar solo en la vida. Sí, arrancar. Agarrar ritmo. Claro. Pero cuando estás solo... Es como que te comprometes más. O dejar. O abandonar. Lo dice un tipo que abandonó 3 carreras con todo orgullo, loco. ¿Cuánto hay? Yo conozco un montón de gente que ha empezado con un amigo una carrera y como se fue el otro, después el otro me armó y también se fue. Sí, pero es una cuestión también de solo nunca está en realidad. Siempre va a estar en contacto con gente. No, obvio que no. Entonces, detrás de cada gran hombre. ¿Cómo te bancás vos el socializar solo? ¿Me entendés? Organizarte solo y demás. No, aparte pasa con grupos como los de Soltá la Banana, ponele, que son como 8, que actúan 4 o 5, actúan 4 o 5, ponele, y uno está en la puerta y otro está haciendo técnica. Son 6 por viernes que tenemos que estar. Eso está muy bueno, porque de repente ya tenés como resuelto el tema de la técnica. Pyme, bro. Está montado como 6 pyme, después tengo que poner el QR ahí en la puerta. Pequeña y mediana empresa, para gente de otros países. Aparte también, el tema de la difusión, ponele. Tiene pena y... Un evento, ponele, que vos invitás 100 amigos de Facebook, no es lo mismo que si son 8 y cada uno invita 100 amigos de Facebook, son 800 invitados. Como sí, que no, todo obvio. Se hace mucho más simple de a varios. Se hace más simple, se divide en tarea y cada uno va aportando al todo, digamos. Pero después, como todo en la vida, siempre los grupos también generan puteríos, internas, quilombos. Yo con tal no laburo más. Se ríen acá los chicos. No lo queremos decir. No, por suerte nosotros no hemos tenido grandes encontronazos, diferencias o problemas de ese. Ya van a tener. No, y ahí vamos a estar haciendo un podcast. Obviamente. ¿Qué te pasó con él? Los 8 acá, viste, puteándose. Obviamente que puede pasar. El factor femenino es un factor importante. Tal cual. Y ellos son 8 hombres y no van a tener nunca un problema. No lo digo despectivamente hacia nada, sino como marcando la realidad de que cuanto menos son más complejas las mujeres. Esa complejidad hay mucho más factores, entonces cuando hay más factores son más problemas que puede haber. Entonces porque tiene que haber grupos de hombres y grupos de mujeres. No. Pero bueno, es como que, como en la escuela primaria. Es como, vamos por acá que está tranquilito, vamos por acá que el mar está un poquito más picado. Está picadito ahí. Donde hay sirena está más picado, digamos. Donde hay sirena está más picado. Pero sí, digamos, pero. Sí, siempre hay diferencias. Pero bueno, todo está como trasaltado, digamos. Son cuestiones que se dan con todos los grupos humanos, digamos, como decíamos antes, para estudiar, un grupo de estudio también, armar una banda también, es como que mientras más gente, mayor, hay que ponerse de acuerdo también. Y si hay diferencias de sexo también es más complejo. Sea lo que sea, no solo en el stand-up, digamos. Sí, no, pero está bueno como show también, de tener una mina. Seguro, sí, está bueno. Por eso ustedes son todos varones. Y nosotros teníamos dos pelucas. Integrantes femeninas que una dejó. Y la otra no nos aguantó más. Camino, y la otra estuvo de viaje, la volvió y se está acomodando. Ah, bueno, tiene ganas. Retoma. Y tiene ganas. Ah, mira qué bien. Tienen que dividir por uno más. Claro, nos caga todo el Excel. Vamos 4 y 4 por fin de semana, un invitado, no, nos caga el Excel. No, pero bueno, estábamos viendo también de empezar a hacer 3 nosotros, 4 comediantes, empezar a cortar menos comediantes, más tiempo, entonces como para que cada uno pueda ir generando también su rutina y hubiese la posibilidad de... Y van a terminar actuando uno por show, si siguen así. Bien, va, 2 ponele, y fue uno. No. Uno hace la tenca, otro... Y sale foto y otro actúa. Actúan cada 3 meses todos. En 3 meses actúan todos. Sí, y hay que ver también, nosotros vamos renovando, digamos, el objetivo. Y los invitados también, eso está bueno. ¿Qué hacen? Sí, vamos. Como grupo, la gente que ya los vio, está bueno porque ven diferentes comediantes del mismo grupo, gente invitada y chicos sexys también, ¿no? Sí, la verdad que... Bueno, no fue el caso que estuviste vos, pero... Cuando estuvo... Hablan de vos, Thor. Ah, no. Durísimo, yo nunca tuve con su palabra. Hacete cargo. ¿Quieren ver si... La premisa tenía que rematar. ¿Quieren comprobarlo? Nano Stand Up, búsquenme en Facebook. Nano Stand Up, búsquenme en Facebook. Che, hablando de Nano Stand Up, ¿qué onda Nano Stand Up con ese stream que está ahí? Streaming. ¿Hay alguien que lo esté viendo en vivo en este momento? Sí, hay gente de Colombia, Chile, Paraguay. Yo veo como texto ahí. Yo veo texto ahí al costado de alguien que está escribiendo. No, eso quiere decir. Son los conectados. Son la gente que no está viendo el stream. Está marcando. Son los conectados. ¿Qué onda con colombiano? ¿Qué onda con colombiano? Toda gente que está... Hola, ¿qué hay en Colombia? Vamos a saludarlos. ¿Qué hay en Colombia? Hola, Bernard. Se conectó 20 minutos. Bernard se está masturbando con nuestras caras. Este es el chat. Está mirando. Son dos personas que están hablando entre sí. Por Dios. ¿Están mirando esto posta o están mirando cosas? Para mí se está tocando. Pusieron me gusta muchas veces. Dicen que Chaca la tiene grande. Es verdad, boludo. Se ve algo por ahí abajo. Sí. Y dicen que Martín... Ahí tenés levante, es un morocho. ¿Te gusta? Bueno, como venía diciendo, te lo había dicho antes de empezar el programa, digo, yo tengo levante con los homosexuales. ¿Qué tema es ese? Desde que empecé, stand-up, me agregan hombres. Bernard pregunta por qué. Me agregan muchos hombres. Hola, Bernard. Un besito. Ahora empezamos con el fisting. Escuchame. No la estoy pegando, la verdad no. Che, ¿cómo lo sentís esto de que te agreguen hombres homosexuales por tu stand-up? ¿Vos lo ves como que última es público? Tenés que aprovechar, si tenés la imagen de homosexual, tenés que aprovechar. Te haces amigo de una mina, te ganás la confianza y cuando menos se despede, te coges al novio, boludo. Qué buena idea, loco. No lo había pensado nunca. Eso debe haber, la mitad de las comedias románticas son eso, el tipo que se hace pasar por gay para estar con la mina, pero esa vuelta de que termina estando con el novio de la mina está buena, me gusta. Como que le da un final diferente. Cosa rara. No, sinceramente hasta ahora no le he sacado provecho. No le sacaste jugo. Soy muy gay friendly, tengo que admitirlo. Tengo amigos homosexuales y me siento cómodo con mis amigos, ¿no? Duermo bien con ellos. No, no, propuesta, porque por ahí alguno, viste, por ahí que yo son más homofóbico. Yo la verdad que yo me siento re cómodo con mis amigos y demás, pero me siento arriba y... Pero la otra vez me perturbó mucho, sí, un muchacho que me agregó a mí, a otro muchacho más del grupo, a Charlie también. Y que bueno, sí, o sea, entré, digo, me agregó fulano de tal, le dio me gusta una foto de perfil y bueno, ah, ¿para qué? Mandaba fotos. Bueno, y entré, no, y bastó que entrara nomás y la foto de perfil del tipo, o sea, básicamente unos tiradores con una zunga de cuero negra, un gorrito de cuero, o sea, un Village People pero más desnudo. Claro. Y empecé a mirar un poco el Facebook y me di cuenta que eran todas fotos con tipos iguales, o sea... En donde había Photoshop y estaba tu cara, ¿no? Eran orgías de cosas muy raras, muy bizarras. Ah, mirá qué interesante. No, pero muy, muy bizarro, muy bizarro. Ya les voy a dar ¿Le foto. Pasamos a la audiencia en Facebook? No. Nosotros tenemos ahí uno que lo es fanático suyo, un personaje divino, un viejo más grande, gay, que es un personaje, que lo voy a ver y... Uno de los chicos se cambió la foto de perfil de Facebook y el chabón comentó, qué lindo pibe, pues. Qué lindo pibito. Coincidía que el apellido de los dos era el mismo, entonces que digo, bueno, me parece un tío, ¿me entendés? El Capi sube la foto pelado, además de ser muy gracioso, estás re fuerte, le pone. El tipo. Ah, bien. A Mauro Aguilar. A Mauro Aguilar, así que tenemos un fan ahí. No, pero está en todos lados. Destapado. Club de fan. No, está en todos lados, está en todos lados. Es un. Fuera del closet. Y lo otro fue Malos Conocidos. Así que Malos Conocidos, podemos decir que el Club de Fans y Malos Conocidos tiene diversidad, ¿no? De la gente que va. Está bueno, yo entré a Malos Conocidos, está muy bueno. Es lindo, está. Te llevaste dos chabón, ¿no? Fuiste con dos, te fuiste. Con dos. Me fui con el chabón este que comentaba en Facebook. Ajá, ahí lo conociste. Y con el inspector de tránsito que me estaba haciendo. ¿Te sentís cómodo como Martín, Marconeto? En la noche, digo, cuando en el cárter, no sé dónde estuve, ¿no? En el cáter. Ah, no quieren dar información. Hace montones que no usamos el cáter. Podríamos haber usado el cáter, boludo. Yo la última noche que no quiero recordar fue ahí en la Casa de Cristal, por calle Pellegrini, boliche gay. Ves, recién fuiste gay friendly y ahora te vas a ir por otro lado. No, pero para que vean, o sea, tengo amigos gay. He ido a bailar y que yo. Y te soy sincero, nunca me sentí tan mal como esa noche. Porque uno tiene el prejuicio, uno va y dice, voy a este boliche, me van a querer levantar, todo, que mentira. Fui a una barra a tomar un porrón, estaba mal y de repente empecé a mirar para todos lados y eran todos rubios, ojos celestes, me dieron un 80. Me sentí el tipo más feo del bar, el más feo, pero el más feo del bar. Nadie te tocó el culo. Me fui al baño y digo, me van a tocar el culo, me van a hacer trencito, nada. Me fui de ahí con un dolor en el pecho de que nadie me dijera, sos lindo, flaco, sos hermoso. Ni siquiera una miradita. Nada. He tenido más suerte en boliche, no sé, aparece una negra, una gorda ahí, te toca el culo. ¿Alguna vez te dijeron que sos igual a Charlie Sheen? Sí, me lo han dicho. Me lo han dicho y lamentablemente Charlie Sheen garpa, tiene mía y yo no. Bueno, es más grande, tuvo más tiempo. Bueno, sí, pero él es adicto al sexo y yo me hice la línea. Supo seguir la línea, digamos. Bueno, muchachos, ya creo que el podcast está cumplido. No sé si quieren agregar algo más. No sé ni qué hablamos. Pasado sí, en realidad tiene media hora más. Después dentro de un mes y medio, cuando lo subamos, lo van a escuchar y va a ser como una especie de sueño febril. Sí, como no, una... ¿Cómo querés matar? Un termo ahí en la mesa. Hay un termo en la mesa. Y es real. Hay un termo sobre la mesa. Me acuerdo del sketch, con esto terminamos. El sketch de Kish de Wine Ranch que hacía el tema Hay una lágrima sobre el teléfono. Sí. Era un cafecito al lado del teléfono. Muy bueno. Es muy bueno. No, a mí me gustaba el que decía vuela, vuela. Y tiraban a la abuela un maniquí por la ventana. Vuela, vuela. Bueno, pero volviendo a esto, sí. Lo bueno es tener esto de Instagram y esas cosas, como usan estos tipos que son crack. Claro. Ir cebando de ese lado como para ir ganando la vida. Sí, yo creo que todos los medios, todas las redes sociales ayudan, ¿no? O por ahí el podcast, viste que todavía no está muy metido el podcast acá en Argentina, la gente no es de escuchar muchos podcasts, pero está bueno también, porque te da una cosa más íntima. Pero uno tiene la capacidad de ponerse a escuchar lo que están diciendo y mientras eso se puede hacer otras cosas. Claro, lo está colgando, se te para un podcast, ¿no? Claro. Como alguien ahora que está escuchando esto, mientras... Sí, como el colombiano ese está ahí mirando. Edgardo Gómez Bolaños. Guardá la marca, acá ahí voy, Claudito. Bueno, y dejamos los datos por si los quieren encontrar. El Facebook de Soltá la Banana. Sí, mi Facebook de Chaca González Criado, el Facebook de Soltá la Banana. Estamos todos los viernes ahí en Club de Fan, el lugar de la comedia, esperemos así, ¿no? Implementarlo con las cosas que estamos generando. La casa de la comedia en Rosario. Club de Fan. Con las cosas que se están generando, así que sí. Nada, vos, colombiano, créeme que tenía ganas de viajar para allá y volverme con... Martín. Viajo con la valija vacía, ¿sabes? Así que... nada. No, pues voy a comprar ropa allá y demás. Ticho, te pueden encontrar en Sin Terapia o... Sin Terapia Stand-Up o Martín Marconeto. Mirá esta foto. Martín Marconeto se escribe con doble T. Sí, con doble T. Bien italiano el nombre, pero... Sí, ahí Martín Marconeto en el Facebook, sino también en YouTube, en Twitter, robo con lo mismo. La misma garcha que pongo en Facebook, la pongo en Twitter, la pongo en YouTube. Sí. Ahí, o sea, no voy a hacer material nuevo para cada cosa, ¿viste? Mucho no, trabajo. No, sí, nosotros estamos ahí en Sin Terapia Estándar los días sábados, como para no competir acá con Soltá la Banana. Ellos nos pidieron particularmente que no lo pusiéramos el viernes para no competir. ¿Qué? ¿Los amenazan? ¿Hay amenaza entre grupos? La familia. Anda los sábados porque si no... ahí tenés una maratón importante. Te va los jueves, te ve la Pandora, los viernes suelta la banana, el sábado... Acá en esta mesa el domingo te va como un asado y andate al parque para vivir. Miércoles, el Open. Claro, acá hacemos miércoles, jueves, viernes y sábado. Llega el día si el Rosario no está completito. Alto plan. Nano, decide vuelta la... Bueno, a mí me pueden encontrar Nano Standup en el Facebook, Nano en Twitter, Nano Standup en Instagram, Nano Standup, y si quieren googlear Nano Standup también. Y Nano Standup, si van a la casa hablando así. Bueno, a mí me encuentran en el Facebook de Thor, es facebook.com/VJTor, BJTHOR, y espero que no sea la única vez que nos vuelvan a acompañar más adelante en otro programa. Ha sido un gusto y la próxima más temprano está todo bien. Sí, con un poco menos de cerveza decimos lo que te podés llegar el momento que poner la alarma para despertarte y ya arranca en 4, ¿no? 4 horas. En 4 minutos va a arrancar la alarma. ¿Ustedes saben la hora que es? Sumo como las 3 ya. No. Casi 3 de la mañana y mi jefe va a estar contentísimo el rendimiento que voy a tener mañana. Oh, perfecto. 3 menos 20. Yo me la tenía que de Santiago. Chao, gente de Colombia. Chao.